Una de las razones de la historia es de enseñar la historia es poder ver hacia el pasado, de eventos importantes del pasado que podemos tomar en cuenta, festejar o recordar de quizás personas que cometieron errores en el pasado, y eso nos va a ayudar a poder nosotros no cometer los mismos errores del pasado y tomar mejores decisiones ahora en el presente y en el futuro. Entonces la historia tiene mucho valor en ese aspecto también. Recordar los aquellos errores del pasado y no cometer los mismos errores. Entonces, en ese contexto pedagógico de historia, de enseñanza, el salmista aquí nos está recordando la historia del pueblo de Israel. Es uno de los enfoques aquí de la enseñanza. Y el tema principal es recordando la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Que ese es el pueblo de Israel, el pueblo judío, en el contexto Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios escogido, está recordándose a través de este salmo en una manera de poesía, de parábolas, de historia, recordándoles al pueblo de las historias del pasado y hablando de la fidelidad de Dios, pero también tristemente de la infidelidad de su pueblo. Y entonces, la importancia de enseñar la historia. Aquí está en los primeros 11 versículos. Es como una introducción. Y vemos aquí cómo el salmista está diciendo primero, escucha pueblo mío mi ley, versículo 1. Aquí está llamando la atención a que le pongan atención a su clase que va a dar. Dice, inclinen vuestro oído a las palabras de mi boca y abriré mi boca en proverbios. Dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Así, hermanos. En el contexto de la educación, aquí es el pueblo judío tenía esta encomienda. Sentía ellos como que necesitamos escuchar esta enseñanza y nosotros como padres debemos de pasar estas enseñanzas de la ley de Dios. Cuando se refiere a mi ley, se refiere a las enseñanzas de Dios. ¿Sí? Enseñarlas a lo que ha sucedido de la antigüedad. Los grandes, dice el verso 4, contar a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová, su potencia, su poder, dice, y las maravillas que él hizo. Ellos sentían un gran compromiso de comunicar la ley de Dios, las enseñanzas, las historias, para que conocieran a Dios y no se olvidaran de él. Entonces, hermanos, en este contexto, nosotros como padres, estoy hablando ahorita como padres, tenemos una gran responsabilidad. La educación, sí, es muy buena, debemos de dar gracias a Dios por la educación que tenemos a todos los niveles. Pero la educación también espiritual debe de iniciar en casa. Tenemos nosotros una gran responsabilidad de asegurarnos de que nuestros hijos conozcan a Dios. Conozcan al Dios, el único Dios verdadero, y que Él es fiel. Y es nuestra responsabilidad, si nosotros ya conocimos a Dios, ¿sí?, comunicarla a nuestros hijos. Y que estos hijos, a su vez, cuando ellos crezcan y formen sus propios hogares, también van a comunicar estas verdades y este Dios, de este Dios bueno, fiel, a las siguientes generaciones. Y así es en cada generación. Pero inicia en nosotros. Sé que aquí hay jóvenes también, ¿sí? Todavía no están casados, algunos ya están por casarse, hay jovencitos. Pero igual es la exhortación es para ustedes, jóvenes. Ustedes ahora están siendo instruidos en las enseñanzas, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y esto es para que ustedes conozcan que hay un Dios vivo y verdadero, un Dios salvador, un Dios fiel, un Dios perdonador, un Dios que también castiga el pecado, que estén enterados. La importancia de la educación ahora de comunicar la verdad de Dios es crucial, hermanos. Vimos una generación maligna y perversa, como dice la Escritura. La educación secular quiere enseñar de que no hay Dios. ¿Sí? El hombre viene de un proceso evolutivo. Y esto todas son enseñanzas ateas y de evolución para querer desviar o hacer a un lado a Dios y que las personas no conozcan de Dios y no conozcan de que hay un Dios creador, un Dios, por cuanto es, Él es creador, Él es dueño de toda su creación y nosotros somos responsables delante de Él. Y entonces el pensamiento humano es hacer a un lado a Dios, quitar ese personaje, yo no quiero darle cuenta a nadie y vivir mi vida a como yo quiera. Este movimiento muy fuerte que está pegando mucho ahora del movimiento gay, de lesbianas y gays y de toda esta perversión de lo que Dios ha creado, de no reconocer que solamente hay dos sexos, hombre y mujer, y Dios los creó en sus inicios. Dios formó el matrimonio para que fueran uno y procrearan y poblaran la tierra y así continuar acerca del reino de Dios, de ese creador, y fuéramos imagen de Él. Pero este mundo perverso y torciendo todas las cosas quiere cambiar. Dice, no hay Dios, no hay dos sexos, no, yo quiero vivir mi propia vida sin un gobierno de Dios. Y todo eso se da, hermanos, por este mismo problema de que el hombre quiere rebelarse contra Dios y enseñar sus propias ideologías y lejos de Dios. Pero es nuestra responsabilidad, nosotros que conocemos la verdad, enseñar. Dice el pasaje aquí para comunicar las alabanzas, verso 4, no las encubriremos, a sus hijos, contando a la generación venidera a las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cómo sabemos que hay un verdadero Dios? Está en la palabra de Dios. Tenemos este libro en nuestras manos, las enseñanzas, la ley, este libro de la Biblia. Es la verdad, es la revelación, la palabra revelada a Dios para que nosotros le conozcamos y conozcamos sus leyes, sus ordenanzas. Entonces dice aquí, ¿dónde está este testimonio? Verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, fue el pueblo escogido de Dios, les dio sus enseñanzas. Y dice, la cual mandó a nuestros padres, ¿qué? Que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí está esta cadena de enseñanza de nosotros, pasar la fe, las enseñanzas a nuestros hijos y que conozcan a Él. ¿Con qué fin? Y ese es el centro de lo que quiero que recuerden. ¿Cuál es el fin de enseñar la ley de Dios? Verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, número uno. Número dos, y no se olviden de las obras de Dios. Y número tres, que guarden sus mandamientos. Aquí está la finalidad de enseñar, porque la responsabilidad de nosotros como padres de enseñar la ley de Dios, de enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su fe, que le conozcan, que Él es un Dios vivo y verdadero. Pongan su fe en Él. Número dos, que no se olviden de las obras de Dios. Dios es un Dios que hace maravillas, que hace grandes milagros, que Él es poderoso. Menciona aquí las alabanzas y la potencia de Dios, las maravillas de Dios. Y la historia en la Biblia están registrados muchos de estos sucesos maravillosos, cómo Dios interactúa con el hombre de una manera supernatural y milagrosa y amorosa, misericordiosa, para que recuerden que Él existe, Él es Dios y Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Y la última es que guarden sus mandamientos. Entonces, esta es la finalidad. Verso 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, la realidad es esta, de que sí, Él es un Dios fiel. Él nunca nos abandona. Él siempre provee. Él siempre es un Dios bueno, sí, aún en circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero nosotros, en respuesta a esto, deberíamos de ser fieles también a Él, pero lamentablemente nuestro corazón, a causa de la caída del pecado, es infiel. Y el problema está en el corazón del hombre, donde aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo la fidelidad de Dios, somos infieles a Él. Somos débiles, somos rebeldes, somos pecadores. Y este libro, este salmo, más bien, nos está haciendo un recordatorio, es una manera de enseñar. Otra vez, está diciendo el salmista, pongan atención, escuchen, les voy a contar esto y tienen que saberlo porque no quiero que sean como sus padres, dice aquí. Verso 8, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso. El problema está ¿en dónde? En el corazón. Su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Bueno, era el pueblo de Israel, fue el pueblo escogido por Dios para que por medio de él, ellos fueran un testimonio a todas las naciones. La promesa fue, escogió a Abraham para que él fuera el padre de toda esta nación judía, por medio del cual iban a recibir la ley de Dios, y por medio del cual Dios bendeciría no solamente a ellos, pero sí bendeciría a todas las naciones. Ellos serían los encargados de ser testimonio a todas las naciones de este gran Dios bueno, Salvador. Y en toda la historia de la vida vemos la interacción de Dios con este pueblo. Y después, cómo bendeciría a todas las naciones a través de Jesucristo y nos alcanzara el Evangelio a todas las naciones. Pero aquí en este punto de la historia que está narrando, está poniendo como ejemplo a su pueblo, al pueblo de Israel. Y cómo Dios interactuó con ellos y vemos cómo reaccionó el pueblo de Israel aún cuando vieron la fidelidad y las maravillas de Dios. Y nos va a dar esta historia a partir del versículo 9 en adelante, todo el versículo vemos, dice, en dos bloques mayores, vemos básicamente un recuento de los eventos en dos ocasiones, del versículo 12 al 39, el primer recuento de toda esta historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Y vemos ahí en ese ciclo la manifestación de la gracia de Dios, versos 12 al 16. Después, versos 17 al 20, vemos la rebelión del pueblo de Israel. Versos 21 al 32 vemos la ira divina y juicio a causa de la rebelión del pueblo de Israel. Dios tiene que actuar en contra del pecado de su pueblo. Pero después, de nuevo, la manifestación de la gracia divina, versos 33 al 39. Entonces vemos este ciclo, cómo Dios interactúa con este pueblo a través de la historia en un evento mayor de salvación. Manifiesta su gracia, el pueblo se rebela. Dios castiga el pecado por su rebeldía, trae juicio, pero aún así Él muestra su manifestación de gracia y los rescata, los perdona. Pero ¿saben qué, hermanos? Termina el versículo 39 y vuelve otra vez otro recuento, versos 40 hasta el 72. Otra vez el pueblo se rebelaba, Dios manifestaba su gracia, el pueblo se rebelaba, Dios juzgaba el pueblo, Dios les perdonaba y así. Y es un ciclo. Pero veamos solamente el primer ciclo, hermanos, para que podamos aprender de estos errores. Otra vez, la historia nos ayuda para comprender los errores de ellos y nosotros no cometer los mismos errores. Entonces, damos lectura a versos 9 en adelante. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Verso 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día como, perdón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Ahí está la primera manifestación de la gracia de Dios. Está narrando este evento que sucedió desde que ellos estuvieron en cautiverio en Egipto y cómo Dios manifestó su gracia al rescatarlos de la esclavitud en Egipto donde ellos estaban. Y lo hizo con mano poderosa, con milagros. Y aquí está dando algunos de los detalles cómo sucedió. Dice, delante de sus padres, verso 12, hizo maravillas. Ustedes pueden ir al libro de Éxodo y leer todos los detalles cómo sucedió. Cómo Dios trabajó, puso al primer líder, a Moisés, para que fuera el líder que los libertaría de la esclavitud y guiara al pueblo fuera de la esclavitud. Pero Dios, antes de hacer esto, hizo grandes milagros, grandes juicios en el pueblo, en Egipto, para poder quebrantar el corazón de Faraón y que ellos pudieran salir de esa esclavitud donde estaban siendo oprimidos. Yendo por el desierto desde Egipto, como dice ahí el verso 12, desde Egipto, ¿cómo los condujo? ¿Cómo abrió el mar? Sí, un milagro, ahí está. Abrió el mar y ellos pasaron en seco. Iban en el desierto, en ese peregrinar. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Sí? Nada. Un sol candente solamente y no hay agua. Pero el Señor en su misericordia los protegió. Dice que los condujo con una nube, protegiéndolos del calor. Y por la noche un resplandor de fuego. Ahí está otro milagro. No había agua, el Señor les dio agua de tomar. Es muy, muy similar a nuestros días, ¿verdad? No hay agua acá. Quisiéramos en veces que vamos allá, nos levantamos y ya nos cortaron el agua. Y qué desesperación, qué frustración. No junté agua para el día, para lavar, para echarle agua al baño, para bañarme. Y ya es una frustración. Imagínense en el desierto, ni siquiera había grifos para allá, ¿verdad? Pero el Señor, dice, les dio agua de una peña, milagrosamente, y fluyeron corrientes, dice, e hizo descender aguas como ríos. Aquí estamos hablando de la manifestación de la gracia de Dios. Pero hermanos, cualquiera pudiera decir de que, wow, qué experiencia. Dios con ellos, Dios los rescató de esa esclavitud y los va conduciendo por el desierto y no los abandona, Él es fiel. Seguramente el pueblo de Israel va a ser fiel a Él, va a estar seguro y está agradecido de la fidelidad de Dios, pero no. Miren el resto, verso 17, ¿qué dice? Pero aún volvieron a pecar contra Él, dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esto es hablando irónicamente, o más bien de quejándose. En pocas palabras, nos dio agua, pero a ver, ¿nos va a dar comida también? ¿Sí? Estaban rebelando, hablando contra Dios. ¿Pondrá mesa en el desierto? Verso 20. He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Fíjense, una actitud de rebeldía, de sarcasmo, de duda, pensando de que Dios no puede hacer más, cuando ya habían visto muchos milagros que anteriormente. Un corazón rebelde. Dice verso 21, ¿cuál es la respuesta de Dios a la reacción de este pueblo? Ellos están siendo rebeldes. Dios, hermanos, es un Dios de amor, un Dios de fidelidad, un Dios de bondad, y estaba mostrándola en muchas maneras al rescatarlos de esa esclavitud. Pero hermanos, también Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios santo. Dios castiga el pecado, hermanos. Y la Biblia está llena de ejemplos. No podemos deslindar o desligar de que, Dios es un Dios de amor, Dios de bondad, Dios ama a todos los pecadores, sí. Pero también es un Dios de juicio. Dios es un Dios fiel. No sé cuántos recuerdan hace varias semanas que estábamos estudiando el libro de Primera de Timoteo y dice, si, decía de Primera de Timoteo, decía, si permanecemos y si fuéramos infieles, dice, Dios permanece fiel. Y esto es un recordatorio. Dios es fiel. Sí, aun cuando nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel a sus promesas y a su juicio. Dios es un Dios justo. Dios va a castigar fielmente al pecador y va a traer consecuencias por los pecados que nosotros cometemos, por las malas decisiones, por el rebelarnos contra Él, por el criticarle, por el poner en duda su palabra, por el no obedecer sus mandamientos. Dios tiene que actuar justamente. Él es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel a actuar en contra del pecado. Eso nos debería de poner a pensar, Señor, perdóname. Yo no quiero ser infiel. Yo quiero ser fiel a tu palabra. Yo quiero ser fiel a tu bondad. Y someterme hacia ti. En un corazón de arrepentimiento y arrepentimiento sincero y que Él reine en nuestros corazones. Entonces, aquí está en los versículos 21 al 32 la respuesta de Dios a la rebeldía de su pueblo. 21 al 32. ¿Pueden leer conmigo, por favor? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Hasta ahí. Hermanos, qué triste. Aquí vemos la... Dios contestó la necedad de ellos porque ellos se cuestionaban. ¿Podrá poner, verso 18, podrá poner mesa en el desierto? A ver, ¿de dónde va a sacar ahora comida? ¿De dónde va a sacar pan? ¿De dónde nos va a dar carne? ¿Verdad? Y con toda razón el Señor está indignado de esta rebelión, de esta duda, de este corazón rebelde. Y dice, aquí está la comida. Les mandó el pan del cielo, el maná. Tuvieron todos. Mandó un viento del sur y trajo muchas codornices. Pueden leer toda la historia en el libro de Éxodo y Números. Pero dice, estaban satisfaciéndose, llenando. Dice, ahí les cumplió pues su deseo. Verso 30 dice, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Y viene el juicio de Dios. Dios castiga el pecado, hermanos. Dios es justo, Dios es santo y tiene que ser castigado el pecado. Aquí estaba castigando a su pueblo por su rebeldía. Dice, con todo esto, dice, pecaron, verso 31, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Hermanos, otra vez la historia, el libro o este capítulo es didáctico, está tratando de recordarles, dice, pueblo mío, escuchen, pongan atención, esto fue lo que Dios quería para ustedes, nuestros padres hicieron mal, actuaron mal, se rebelaron contra Dios, nuestro Dios fiel, no hagan lo mismo que ellos, estas historias tienen que ser contadas a sus hijos y a los hijos que vendrán y a los que nacerán, la cuenten a sus hijos. Hermanos, nuestra responsabilidad como creyentes es decirle a nuestros hijos, contarle a nuestros hijos la palabra de Dios, leerle las enseñanzas, la importancia de venir a la iglesia para todos. Esa es la importancia de, de la, congregarnos en la iglesia. Quedarnos en casa no nos va a ayudar de saber quién nos va a predicar, quién nos va a enseñar de la palabra. ¿Sí? ¿En qué tiempo yo voy a ser exhortado con la palabra y no ser retado con ella si yo no me acerco a ella? Entonces, esta manera de estar predicándola, recordándola, leyéndola, es responsabilidad no solamente de los pastores, de ustedes, padres, de cada uno de ustedes, de estar cerca de la palabra de Dios, recordando las verdades, viendo estas historias, poniendo atención, cómo Dios es fiel, cómo Dios es bueno, bondadoso, maravilloso, y es necesario que le conozcamos, como dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de sus obras y guarden sus mandamientos. Hermanos, es nuestra responsabilidad comunicar estas verdades. Entonces, ¿qué continúa el versículo 33 al 39? A pesar de su rebelión, hermanos, Dios es paciente. Dios es misericordioso y muestra aún su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Lean conmigo versos 33 al 39. Dice, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Y no despertó su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que ya no vuelve. Está ahí. Hermanos, aquí está otra vez la manifestación de la gracia divina. Seguramente el pueblo estaba cuando experimentó esta primera disciplina, castigo de que estaban ellos comiendo el pan y las codornices y después mandó juicio a Dios. Ellos clamaron a Dios en arrepentimiento y estaban consternados y vieron estas grandes maravillas, y dice ahí el verso 34, entonces buscaron a Dios, entonces se volvieron solícitos en busca suya, se acordaron, Dios es mi refugio. Eso es lo que necesita el hombre, volverse a Dios, regresar a Él y reconocer que Él es nuestra roca, cantamos, nuestra roca fiel, nuestro fiel auxilio en las tribulaciones, nuestra salvación, por medio del cual en ningún otro hay salvación. Dice el Dios Altísimo, tu Redentor. Pero hermanos, el problema está en el corazón. Y lo triste de esto es el verso 36. Dice ahí, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Qué quiere decir, hermanos? En otras versiones dice que no solamente de sus dientes hacia afuera decían, no, ya quítanos la mortandad, quizás. O sea, se lisonjeaban, es decir, le halagaban o querían conseguir un favor para que Dios no los castigara. Pero el problema, otra vez, ¿dónde era? Dice, en el corazón. Hermanos, si Dios no llega a nuestros corazones, si no transforma a nuestros corazones, si no, dice el Señor Jesús, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? En el corazón salen los malos pensamientos, las maquinaciones, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, todo está aquí. Somos una nación o un pueblo caído, una generación maligna y perversa, dice Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? Dice, ¿quién lo conocerá? Necesitamos un cambio de corazón, que Dios transforme y vaya a la raíz del problema y nos cambie, nos transforme. Y nosotros, en humildad sincera, no solamente de dientes hacia afuera, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, venir a Él en arrepentimiento y creer en Él Y Él puede transformarnos entonces nuestras vidas. Hermanos, que Dios haga esta obra, y solamente Dios puede hacer esta obra, pues inicia con nosotros, con nuestro corazón, en nuestro interior. El verso 40 en adelante, no hay tiempo para leer todo el pasaje, pero básicamente es la misma historia, hermanos. Cuenta otra vez, dice el verso 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Verso 42 dice, ¿no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia? Y da más detalles de ese peregrinar desde Egipto hasta la tierra prometida. Cómo Dios siguió lidiando con este pueblo rebelde y contradictor, contumaz y rebelde, mostrándole su gracia. Ellos se rebelaban, Dios juzgaba su pecado, ellos se arrepentían y mostraba a Dios otra vez su gracia. Y continúa verso 40 en adelante. Otra vez no voy a leerlo todo, pero quiero que vayan al verso 52. Dice el verso 52, dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió sus enemigos, los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Aquí estaba contando toda esta historia, hermanos, otra vez, está recordando otra, contando otra vez la historia, cómo los rescata de la esclavitud de Egipto para llevarlos por peregrinación todo el desierto y llevarlos hacia su destino final, que era la tierra prometida, la tierra santa, donde Él les daría descanso. Y brincando toda esa sección, ustedes lo pueden leer después. Quiero que vayan al verso 68. Verso 68. Dice 67, dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Verso 30, eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí está terminando, acuérdense, está dando esta parábola o esta ilustración que dice que los sacó como quien conduce un rebaño de ovejas de la esclavitud, y ahí va todo el pueblo de Israel caminando en el desierto, peregrinando, pero ahí está Dios como si fuera el pastor de ellas, y los guió, los protegió, les proveyó alimento, nunca los abandonó, estuvo siempre fiel con ellos. Los llevó hasta su destino, la Tierra Santa. Y al final hace esta mención de este rey. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Dice que él apacentaría a su pueblo y apacentó conforme a la integridad de su corazón. Quizás muy probable que este salmo fue escrito en tiempos de David y querían finalizar dándole crédito al rey David, que fue un gran hombre de Dios, rey de Israel, que sí, apacentó al pueblo, guió al pueblo en su tiempo. Hermanos, el rey David también era igual que nosotros y cometió pecados, ¿sí? Escandalosos. Aun cuando Dios le usó en gran manera, él fue débil también. Él también necesitaba un pastor. Pero dice el último versículo, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. ¿Saben qué? Haciendo un cierre con esta historia, hay un pastor, buen pastor, que sí es conforme a la integridad del corazón de Dios y que nunca pecó. Y ese buen pastor es Jesucristo. Y él también era el del linaje de David. Y él era el rey de rey, él es el rey de Israel, y fue coronado, fue levantado en una cruz, y se escribió ahí, dice, él es el rey de los judíos. Y en realidad él cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento en su carácter de rey, de sacerdote y profeta. Pero quiero que vayan conmigo a Juan 10. Y él, al estar enseñando en su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesús, dice San Juan 10, está enseñando a una parábola, y otra vez, por medio de parábolas, otra vez se repite, historias, proverbios, está enseñando al pueblo diciendo, verso capítulo 10, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón, salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 6. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Volvió, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11, léalo conmigo. Yo soy el buen pastor, vida da por las ovejas. Hermanos, este es el buen pastor, el verdadero David, el rey David, el buen pastor, que él vino para que nosotros fuéramos parte de este rebaño, de este rebaño, de su rebaño, de su redil. Y dice, nadie puede entrar a este rebaño si no entra por la puerta. Y dice, yo soy la puerta. Tienes que venir a través de Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice él. Él es la puerta de la salvación. Solamente por él podemos entrar a la salvación. Él dice, yo soy también el buen pastor. Sí, yo soy el que he dado mi vida, ¿sí?, por ustedes. Yo les guío, dice ahí. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Recuerde esa historia del pueblo de Israel. El rebaño en el desierto, en ese peregrinar, Dios, el buen pastor. ¿Recuerdan Salmo 23? Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuánto? Y dice, ¿y cuál es mi destino? En la casa de Jehová moraré. ¿Por cuánto? Largos días, hermanos. Él es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Debemos de pertenecer a este rebaño. Y en este peregrinar de la vida, hermanos, se nos va el agua, sí. Nos falta pan, sí. Pero nosotros debemos depender de Él, que Él nunca nos va a abandonar. Las historias son un testimonio para nosotros ver, Dios es fiel, Dios es bueno. Él nunca me va a abandonar, Él me va a guiar por sendas de justicia. Él proveerá todas mis necesidades, Él es mi pastor. Yo tengo que escuchar su voz, entrar primero al rebaño, ser parte de ese rebaño, escuchar su voz y seguirle en este peregrinar de la vida. Y él me va a conducir hasta esa tierra prometida, podemos decir, hacia ese lugar de descanso, donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni hambre, sí, donde Él saciará por completo nuestra alma. Pero es este recordar, entrar por la puerta, ser parte del rebaño. Jesucristo verdaderamente fue el buen pastor de integridad y corazón que dice que dio su vida por las ovejas. Y sabe que Él es el único que puede solucionar este problema del corazón rebelde. Dice la escritura que Él fue colgado en un madero. Dice que fue llevado como una oveja delante de sus trasquiladores. Dice que Él cargó, Dios cargó el pecado de todos nosotros y Él enmudeció como una oveja. Fue sacrificio, tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir. Y Él cargó todos nuestros pecados. Dice el verso 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Señor Jesucristo puso su vida por nosotros, el buen pastor, y volvió a tomar la resurrección. Y nos promete vida, vida abundante. Hermanos, regresando al Salmo, ya terminando. Tú necesitas al buen pastor para que te pastoree en tu peregrinar de esta vida. Y ese buen pastor es el Señor Jesús. Y en esta peregrinar de la vida, nosotros como padres, o tú joven, jovencito, debes reconocer, valorar y escuchar con atención la ley de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. La iglesia es una oportunidad donde tú puedes ser instruido. La iglesia está aquí para enseñarte el camino, enseñarte a hablarte de la palabra de Dios, de mostrarte quién es este verdadero Dios fiel, amoroso, que quiere lo mejor para tu vida y quiere que seas parte de este rebaño. Pero padres, nuestra gran responsabilidad también es comunicar estas cosas, no encubrirlas a nuestros hijos, nuestros nietos. Ser de testimonio a ellos, para que ellos lo sepan y entiendan. Dice, a fin de que pongan en Dios su fe, su confianza. Número 2, que no se olviden de sus obras. Aquí están. Repetición ayuda al aprendizaje, es un principio pedagógico. Que guarden sus mandamientos, es decir, que obedezcamos sus mandamientos. Y no seamos como este pueblo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser fieles a Él, porque Él es fiel. Y entregamos nuestra vida, nuestro corazón, para su honra y gloria.